lucha. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Bueno, bienvenidos al Nirula Rapiegas, otro programa más. Yo soy Ayalga y os voy a acompañar en este espacio. Estamos escuchando de fondo a René Ghost, la cumbia feminazi. Y en este programa de hoy vamos a tener por fin la sección de teoría feminista que tanto esperábamos de una compañera, que nos va a hablar del libro de Mónica Lario sobre pornografía, que si lo leí hoy es un análisis completísimo. Vamos a tener también mucha música, como siempre, y una entrevista de otra compañera a Partera Guerrillera, en el que profundizarán, pues obviamente, sobre el parto y demás. Y luego también tendremos una reseña sobre Mary Bird. Qué poca, ay, pero qué poca. Qué poca madurez mental debes tener. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué poca. Ay, pero qué poca, poca, poca. Qué poca sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan históricamente hiriente, y pretender usarlo para imponer. Por las calles con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no entero que sufrió. Y él me contestó: libertina, vete a casa, vete a plancharle la ropa a tu marido. Tu lugar en la cocina, fiel mesera sin propina. Ponte modosita y fino, te dejan por la vecina. Y no es que uno sea machista, pero óigame, ya creen que se mandan solas. Siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde estás tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no, solo porque mi autoestima ya te amé. Y ahora sí, vamos con esta maravillosa compañera. Muchísimas gracias por esto, ¿eh? Que es una maravilla. Mucho el foco como origen. La verdad que es muy necesario en el día de hoy, con tantas violaciones. Incluso hace estas semanas salía que un par de influencers habían drogado a chicas menores, o sea, dos chicos, influencers, bueno, vaya influencers, habían drogado a chicas menores en su casa y las habían violado y demás. ¿Veis? ¿Veis cómo al final el porno acaba siendo una escuela de la violación y de todo tipo de violencia sexual hacia las mujeres y hacia las niñas? Vamos a profundizar en esto con esta sección de esta compañera, que ya le adelanto que muchísimas gracias. Llevaba mucho tiempo queriendo poneros esto. Saludos a todas. Hoy en Teoría Feminista vamos a hablar de algo sobre lo que afortunadamente ya se está poniendo mucho el foco como origen del auge de la violencia sexual, sobre todo en menores, y es la pornografía. Para ello vamos a hablar del libro de Mónica Lario, que seguro que muchas conocéis, incluso habréis leído. Últimamente las noticias no paran de llegar sucesos protagonizados por jóvenes, adolescentes e incluso niños y niñas cada vez de menor edad. Pues bien, Mónica Lario, que es licenciada en Filosofía por la Complutense de Madrid y doctora internacional en Estudios Interdisciplinares de Género, elaboró su tesis doctoral con una superinvestigación desarrollada en 2015 y 2020, dirigida por la mismísima Ana de Miguel, en la Universidad Rey Juan Carlos, que le valió el primer premio de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género en 2020. Esta tesis, que es este libro, que se llama Política Sexual de la Pornografía, Sexo, Desigualdad y Violencia, es una verdadera joya en la que empieza explicando conceptos y sentando bases sobre el contexto social en el que estamos y cómo nos afecta la socialización de género, más concretamente en la sexualidad, de manera diferente a hombres y a mujeres. Va a ser muy interesante, de verdad. Bueno, para empezar, Mónica hace una definición de tipos de patriarcado que existen. Están los patriarcados de coerción, que son los que estipulan por medio de leyes o normas sancionadas con la violencia aquello que está permitido y prohibido a las mujeres, es decir, aquellos en los que la ley reproduce y mantiene la desigualdad entre hombres y mujeres. Y luego están los patriarcados de consentimiento, como es el nuestro, que son aquellos en los que existe la igualdad formal, es decir, ante la ley, pero que no existe la igualdad real. Quiere decir que en estos patriarcados la desigualdad ya no se reproduce por la coacción explícita de las leyes, sino a través de la libre elección de aquello hacia lo que nos han encaminado. Tras esta supuesta libertad de elección de prácticas que reproducen la desigualdad, lo que hay es un sistema que condiciona a hombres y mujeres para que deseen y elijan precisamente aquello que mantiene a los primeros, a los hombres, en posiciones de poder y privilegio, y a las segundas, las mujeres, en posiciones de subordinación. Otro concepto que seguro que ya todas conocéis, pero que definen en el libro, es la cosificación y la sexualización de las mujeres, entendiéndolo todo esto como un proceso por el cual se las despoja de lo que les hace ser seres humanos, es decir, su dignidad, sus derechos, su ser fines en sí mismos y no medios para fines ajenos, y entonces así queda reducida esa categoría de objetos. Esto es un tipo de violencia estructural que además legitima que se ejerzan otros tipos de violencia contra las mujeres. La cosificación establece una desigualdad de poder entre varones y mujeres, pues reduce a las segundas a menos humanas, a más cuerpos que personas, a más objetos que sujetos y mantiene a los primeros en el papel de seres humanos de pleno derecho. Otro aspecto que hay que dejar claro sobre la sexualización es que este término no habla de sexo, ni de lo que entendemos como una actividad mutuamente placentera que se basa en la igualdad, sino que sobre la presentación de las mujeres y sus cuerpos como juguetes sexuales para satisfacer las fantasías masculinas. Bueno, pues el proceso de sexualización de las mujeres en esta sociedad y en este contexto social es un continuo, donde las manifestaciones más sutiles se encuentran en la publicidad, en los medios de comunicación, en diversas manifestaciones culturales patriarcales. Y las más extremas las podemos encontrar en la pornografía y ya más allá, pues en la violencia sexual y en la prostitución. Entonces, cuanto más se normalicen las manifestaciones más sutiles, más fácil será que se den las manifestaciones más extremas. De esta manera, los hombres acaban por interiorizar la conceptualización de las mujeres como objetos sexuales frente a sujetos y las mujeres interiorizan también su propia conceptualización y la de las demás mujeres como objetos sexuales para la mirada masculina. Hablemos de la pornificación de la cultura. Para esto, Mónica lo resume en tres puntos súper sencillos, como en cinco pasos, ¿no? Bueno, el primero es cómo la pornografía se introduce en ámbitos de la cultura no considerados pornográficos, invisibilizando así la pornografía. Por ejemplo, pues como estrategia de marketing, lo vemos ahora mucho, ¿no? Por ejemplo, en imágenes, prácticas, en narrativas, figuras, expresiones verbales, estéticas, valores que se cuelan en el ámbito de la música, de la moda, del deporte, de la tecnología, de la publicidad, del arte, de la estética, de los videojuegos. Como consecuencia de esto, el segundo paso es que lo que socialmente se sigue considerando pornografía se ha hecho mucho más extremo, haciendo referencia a la dominación masculina y la erotización de la violencia hacia las mujeres, permitiendo avanzar en el continuo que hablábamos antes. Tercer paso, la normalización del consumo de pornografía, que da lugar al cuarto, y es que acaba siendo considerada como sinónimo de sexo. Convertir pornografía y sexo en sinónimos significa afirmar que el sexo es lo que presenta la pornografía y al contrario, cuando la pornografía no solo presenta un esquema atravesado por la desigualdad de poder entre varones y mujeres, sino que además muestra diversos tipos de violencia sexual contra las mujeres como si fuera sexo y no violencia. Y ya por último, no solo se sustituye el sexo por lo que se muestra en la pornografía, sino que además eso que se muestra se idealiza como modelo de buen sexo, introduciéndose finalmente en las vidas cotidianas de las personas, reconfigurando sensibilidades, subjetividades y prácticas sexuales de la mayoría. Primero, por los hombres que consumen pornografía, que aprenden a erotizar y normalizar las prácticas que muestran, y entonces es habitual que lo propongan a las mujeres con quien tienen encuentros sexuales, entonces también llega a esas mujeres, por lo tanto llega a todo el mundo. Bueno, si hasta aquí ya hemos sentado alguna de las bases importantes a las que Mónica se remite reiteradamente en el libro, ahora viene una parte importantísima para sentar otro de los cimientos en el origen de la violencia sexual en auge, y es la socialización de género. Para empezar, la socialización es el proceso por el que las personas interiorizan e incorporan en su manera de ser y de vivir el género que les corresponde en base a su sexo. Es decir, los géneros no son naturales ni innatos, son construcciones sociales, o sea, que se aprenden. Las personas integran estas construcciones sociales propias de su sociedad y desarrollan patrones de comportamiento que les permiten adaptarse a ella e integrarse en la vida social. Las socializaciones de género son, por tanto, los procesos por los cuales una niña aprende en qué consiste ser una niña y en qué consistirá ser una mujer en su sociedad, y un niño, lo mismo, aprende en qué consiste ser un niño y en qué consistirá ser un hombre en su sociedad. Este proceso está totalmente invisibilizado porque resulta casi imperceptible, pero es enormemente eficaz. Esta invisibilización es precisamente debido a lo normalizado que está. Desde la infancia, en función de si somos niños o niñas, todas aprendemos que hay ciertas cosas que deben gustarnos, ciertas cosas que debemos desear y otras que no. Esto conduce a que haya ciertas características o preferencias mayoritariamente compartidas por mujeres y otras por hombres. Hablar de esto en un patriarcado de consentimiento donde se supone que ya se ha alcanzado la igualdad real, pues parece como que dichas características o preferencias se vuelven a naturalizar y hablar de ellas como innatas o genéticas y no como algo condicionado por el entorno social. Pero no, queridas, ya sabemos todas cómo funciona esto. Bueno, vamos a empezar con la socialización de género, entendiendo que la sexualidad no es un ámbito ajeno a la construcción social, sino que es uno de los terrenos que se construyen de una u otra forma en función del género también. Es decir, lo transmitido en la socialización de género forma parte de la construcción de la sexualidad. En el proceso de aprender a ser un hombre, también se aprende a comportarse sexualmente como un hombre. Y en el proceso de aprender a ser una mujer, también se aprende a comportarse sexualmente como una mujer, ¿no? Entonces, como hemos explicado antes, de los géneros concluimos que la masculinidad no existe como esencia, sino que se construye. Y solo es posible hablar de masculinidad en cuanto se está diferenciando de feminidad. Y además se vincula, por definición y por la jerarquía de los géneros, en un patriarcado, a la superioridad de poder sobre las mujeres. Debido a esta jerarquía, son los hombres los que deben diferenciarse de las mujeres, pues son los interesados en mantener esa desigualdad. La abolición del patriarcado, de la desigualdad entre hombres y mujeres y de la violencia contra estas, pasa necesariamente por la abolición de todos los mecanismos entre los que se encuentra la construcción de la masculinidad. Es decir, la abolición del género. Muy importante esto. Bien, en un contexto patriarcal, la masculinidad es hegemónica por definición. Todo hombre ha sido socializado en un contexto en el que se le repite incansablemente que él es el sujeto central. Y si no, acordaros, esto es un paréntesis, ¿eh? Y si no acordaros, me acuerdo, es que me está viniendo a la cabeza ahora, de una campaña que hubo de Podemos de cuando Pablo Iglesias se incorporó, yo creo que era de su baja paternal, que el cartel era vuelve y era él en mayúsculas. Es que, claro, son el centro del universo. Bueno, total, a lo que iba. Ser socializado como hombre conlleva una serie de privilegios estructurales. Lo más habitual es que los varones no desarrollen conciencia crítica con respecto a la masculinidad y sientan que esos privilegios a los que se han acostumbrado desde pequeños y que han normalizado porque para ellos siempre han estado ahí, no son privilegios sino que son derechos, que también, seguro que a todas las que me escucháis, se os vienen cositas a la cabeza donde maromos exigen pública e impunemente privilegios como derechos, como por ejemplo el sexo. Bueno, perdón, otro inciso. Un punto importante es que la masculinidad que se transmite a los niños en la socialización de género está construida no solo en la separación y oposición a lo socialmente considerado femenino, sino en el posicionamiento de la masculinidad como superior y la feminidad como inferior. Por ejemplo, comentarios en tono despectivo como no llores que pareces una niña, o apelativos como nenaza o mariquita a niños que se muestran comportamientos niños que muestran comportamientos socialmente considerados femeninos, pues lo que hacen es que los niños interioricen, y también las niñas, ¿no? Pues esa idea, ¿no? Les transmiten que parecer niñas y no adaptarse a la masculinidad supone para ellos una humillación o estar en posición de inferioridad. Aprenden que ellos deben demostrar que no tienen nada que les sitúe en esa posición que ven como inferior, que ellos que no son niñas, ¿no? Otra idea clave del libro es que deben demostrarlo continuamente. ¿Por qué? Porque no es una superioridad natural, porque si deben demostrarlo continuamente, porque si fuera una superioridad natural, aparecería por sí misma, porque existiría independientemente de que ellos trataran o no demostrarla, pero no es el caso. Simone de Beauvoir afirmó en El segundo sexo que la masculinidad consiste en ser para sí, en ser el centro de la propia vida, ¿no? En priorizar los propios deseos y bienestar basados en uno mismo. Esto está directamente conectado a una falta total de desarrollo de la empatía. Esto es muy importante. La empatía consiste en reconocer las emociones de la otra persona y además, en la medida en la que se considera a otra persona como igual, a sentirlas en cierto modo con ella, ¿no? Pues la falta de desarrollo de la empatía que la socialización masculina causa en los varones se hace más extrema en el caso de la empatía hacia las mujeres, debido a que para cumplir con la norma principal de la masculinidad, los varones tienen que aprender a no ver a las mujeres como sus iguales. Esta es una de las primeras claves que nos da Mónica para entender por qué los hombres ejercen violencia sexual contra nosotras. Y es que no sienten malestar con nuestro malestar. ¿Por qué? Porque no nos ven como sus iguales. Desarrollar esa empatía, aprender a ver a las mujeres como iguales, haría que los privilegios masculinos fueran insostenibles, pues estos se traducen directamente en desventajas para las mujeres. Y si los hombres vieran a las mujeres como sus iguales, percibirían esos privilegios como ilegítimos, no podrían sentirse bien manteniéndolos, porque sabrían que su peso recae sobre las mujeres. Bueno. Otro aspecto importante de la socialización masculina es que los niños desde pequeños van a haber premiado el desarrollo de características físicas y emocionales vinculadas con el ejercicio de la violencia. Lo van a conceptualizar como valioso y positivo. Es decir, llegan a divertirse ejerciendo violencia sobre los demás. Y esto hace que desarrollen una gran tolerancia a una violencia que, aunque comience siendo muy sutil, es constante y forma parte de su manera de relacionarse y de divertirse a lo largo de la vida. Empiezan de pequeños jugando a las peleas, con la competitividad mal llevada, con enfrentamientos, hostigamiento, anulación o negación del otro, con la ocupación del territorio. Es violencia en definitiva, lo vemos además en los videojuegos más consumidos. Pero centrándonos en la construcción de la sexualidad masculina, debemos señalar que el imperativo de posicionarse por encima de las mujeres ha sido desplazado al terreno de la sexualidad. ¿Por qué? Porque hasta hace pocos años el Estado español legítimamente otorgaba derechos a los varones de los que las mujeres no disponían, o hacían a estas depender de ellos para sobrevivir económicamente y por tanto con el resto de las esferas. Bien, esto reforzaba directamente en los varones esa sensación de poder y de superioridad sobre las mujeres. Gracias a años de lucha feminista, los hombres ya no pueden obtener esa sensación de esa manera, porque, como hemos comentado antes, si bien la igualdad formal está conseguida, la igualdad real no. Entonces, históricamente existen tres exigencias morales que han actuado en la subjetividad masculina a modo de legitimación de los privilegios patriarcales, y son la protección, la provisión y la potencia sexual. Cumpliendo con estas funciones, por un lado, reforzaban la sensación de superioridad y, por otro, sentían que sus privilegios eran legítimos. Pues bien, actualmente, y me repito, gracias a la lucha feminista, las figuras del varón proveedor y protector pues ya no son imprescindibles en la vida de las mujeres. Y por todo esto nos explica de manera brillante Mónica que el único terreno que les queda es el terreno sexual. Así, la sexualidad en la masculinidad tiene dos funciones. Uno, obtener placer sexual a través de satisfacer sus deseos sexuales. Y dos, posicionarse nuevamente por encima de las mujeres. Y aquí viene otra clave, y es que de esta manera la excitación masculina está atravesada por esa sensación de poder sobre las mujeres, pues ya no es una excitación vinculada únicamente a sensaciones físicas de placer sexual, sino también al placer de sentir ese poder sobre ellas. Esto es importante de comprender porque al estudiar las causas de la violencia sexual entendemos que esta es una violencia que los varones ejercen en prácticas que ellos aprenden a vivir como sexualmente excitantes debido a ese componente de la construcción de la sexualidad que es la excitación del poder, pero que no es sexo, sino que es violencia. Y ya para acabar de entender lo estructural del problema, Mónica acaba aplicando el ser para sí de la teoría de Simone de Beauvoir a la sexualidad para sí, es decir, priorizar su propio placer en las relaciones sexuales dejando el placer de las mujeres en un plano secundario, que esto las heterosexuales ya conocemos y vivimos el coitocentrismo de primera mano seguramente. Bueno, la sexualidad masculina se construye respondiendo al esquema sujeto-objeto. Al cosificar a las mujeres, se las despoja de su autonomía, de su derecho a poner límites en lo relativo al acceso de su propio cuerpo, de otros a su propio cuerpo, y se anula la relevancia de su deseo, placer o la ausencia de ambos. Esto de considerarnos cuerpos mediante los cuales alcanzar placer también se refuerza a través de esta idea de con cuantas más mejor, ¿sabes? Con cuantas más mujeres consiga un varón para practicar sexo, pues mejor. Bueno, esa mierda. Lo que viene a decir que este comportamiento aprendido consiste en no relacionarse nada con mujeres, incluso despreciarlas, pero al mismo tiempo querer follar mucho con ellas y con sus cuerpos. ¿Nos suena? Yo creo que sí, que nos suena a todas. Bueno, esto voy a rematar aquí la socialización masculina, pero bueno, viene mucho más en el libro y vienen unas ideas además geniales. Para hablar de la socialización de las mujeres, que como hemos explicado antes, bueno, en un patriarcado de consentimiento como el nuestro, se lleva a hombres por un lado y a mujeres por otro a desear y elegir precisamente aquello que mantiene la desigualdad entre ellos, ¿no? El consentimiento funciona como una coartada que oculta las presiones y los condicionamientos que nos llevan a elegir aquello que nos perjudica. La ley del agrado y el ser para otros es por lo que se rige la socialización femenina, donde lo importante es gustar y que te quieran. Este mensaje va a generar en las mujeres una autoestima dependiente de la valoración ajena. Las mujeres van a aprender a obtener bienestar procurando bienestar a otros. Van a aprender a priorizar al otro sobre sí mismas. Y así a desear lo que otros desean que ellas deseen, porque así conseguirán que los demás las quieran y, por tanto, la felicidad. Cita Mónica a Ana de Miguel diciendo que las cualidades más alabadas en las mujeres siguen siendo aquellas que apelan a su capacidad ilimitada de entregarse a los demás y hacerlas felices. Y esto nos lleva a la empatía y los cuidados. El patriarcado ha asignado a las mujeres dos funciones, que es ser madres y ser esposas, cuyo centro es cuidar y servir a otros. Desde niñas somos socializadas para encargarnos del trabajo doméstico y los cuidados de ámbito privado, con juguetes relacionados con el cuidado, con las tareas domésticas, con la belleza, etc. Pero cuando las niñas juegan con ello, aprenden a divertirse y a disfrutar realizando estas tareas y estas actividades, y las normalizan como parte de su vida, a la vez que observan que no son parte de la vida de los niños. Por tanto, de mayores es posible que elijan libremente, entre comillas, asumir estas tareas porque hayan normalizado que es su responsabilidad. Otra idea importante, el amor romántico. A ver, para los hombres la pareja es un ámbito más de su vida, ni el principal ni el prioritario, sino uno más. Para las mujeres, sin embargo, la pareja sigue siendo el centro de su proyecto vital. El amor es uno de los pilares básicos de la dominación del hombre y de la subordinación de la mujer, en el que las mujeres otorgan a los hombres más amor, más reconocimiento y más bienestar del que reciben de ellos. Las chicas se preparan desde muy jóvenes para gustar a los chicos e invierten una gran cantidad de tiempo y energía en conseguirlo. Esto lo vemos reflejado en las revistas para adolescentes, que pone, pues, lo típico, cómo agradar, cómo conseguir que se fijen en ti, cómo mantenerle a tu lado. Bueno, esto es terrible. Somos socializadas en diversos mitos sobre el amor que nos predisponen a hacer todo por amor. La repetición incansable de estos mitos en películas, series de televisión, cuentos, novelas para adolescentes, pues nos inducen a interiorizar que la mayor meta de la vida de una mujer será encontrar esa media naranja y hacer todo lo posible para cuidarla y mantenerla. Otro mito bastante dañino es que la violencia y el amor son compatibles. Esto lo vemos en Quién bien te quiere te hará llorar, Los que pelean se desean. Bueno, de ahí se entiende que la forma de querer puede incluir faltas de respeto y por ello no deja de ser amor. Además a esto se le suma otra idea más, la idea de que el amor todo lo puede, ¿no? De que el amor verdadero es para siempre. Aquí tengo marcado, que os lo quiero leer, textual, aquí lo tengo. Y es, el mito de la entrega total lleva a las mujeres a estar dispuestas a darlo todo por la pareja, a hacer prácticamente cualquier cosa, a anteponer su relación a prácticamente cualquier otro terreno de su vida, incluyendo su bienestar personal. Pero los hombres, como se ha analizado, no son socializados para necesitar mantener la relación de pareja, sino para mantenerla en la medida en que se adapte a ellos y satisfaga sus deseos. La idea transmitida a las mujeres de que solo por medio de este amor podrán alcanzar la felicidad hace que ellas mismas acaben eligiendo libremente, entre comillas, priorizar al otro, aunque eso suponga renunciar a sí mismas. Bueno, pues así. Otro factor clave en la socialización femenina es la interiorización del miedo a la violencia ejercida por los varones y en concreto a la violencia sexual, que convive con el imperativo de encontrar pareja. O sea, a las jóvenes se les dice que de entre todos aquellos de quienes debe protegerse, uno será el que le haga feliz. Otra contradicción, que también la tengo aquí marcada, que la tengo que leer literal. Las mujeres aprenden que los hombres las van a valorar en función de lo sexys que sean, por lo que aprenden que deben sexualizarse, pero a la vez aprenden que si se sexualizan se están exponiendo a sufrir violencia sexual. Como durante la adolescencia lo habitual es que las mujeres elijan libremente sexualizarse, si sufren violencia sexual sentirán que es responsabilidad suya por haberse sexualizado. Y los varones siempre podrán hacer referencia a que ella eligió libremente, entre comillas, sexualizarse, por lo que en cierta medida provocó su propia violación, pues ya sabía lo que se arriesgaba, el típico lo estaba buscando. El hecho de que los consejos para evitar la violencia sexual sigan yendo dirigidos a las mujeres y no a los hombres, que son quienes la ejercen, y que sigan insinuando que la violencia sexual la ejerce un desconocido en el espacio público cuando los datos muestran que en la mayoría de los casos esto no es así, permite concluir que no van destinados realmente a acabar con la violencia sexual, sino a limitar la libertad de las mujeres. Esto me pareció oro. Bueno, sigo. Respecto a la sexualidad femenina, para empezar, explica que se nos ha sido negada durante siglos. Con la llegada de la revolución sexual en los años 60-70, la nueva construcción de la sexualidad permitía a las mujeres tener un deseo muy concreto. y es satisfacer el deseo de los varones, es decir, el deseo de ser objetos sexuales para ellos. Esta idea de liberación sexual de los varones no era liberadora en absoluto para las mujeres, pues volvían a quedar reducidas a un papel subordinado. Ahora debían desear, o fingir que deseaban, ser esos cuerpos accesibles que satisfacieran todos los deseos sexuales de los varones bajo la amenaza de ser tachadas de mojigatas, puritanas, antiguas o reprimidas. Es decir, y esto es un perfecto resumen en una frase, las mujeres pasaron de no poder decir sí a no poder decir no. Otra cosa que tengo aquí marcada, porque yo me imagino que esto os esté gustando. Las mujeres no van a obtener placer realizando prácticas con una persona que no lo desea. Su socialización no les ha enseñado a vivir estas situaciones como sexualmente excitantes, sino a tener en cuenta los deseos y el placer de la otra persona. Bien, otro de los imperativos principales de la socialización femenina hoy es el imperativo de la belleza, que forma parte de la ley del agrado, que la mencionamos antes. Las mujeres deben intentar gustar físicamente a los hombres. Mónica cita a Wolf relatando cómo el trabajo en la propia belleza sustituyó al inagotable trabajo doméstico. Y esto está justificado porque vemos que a la vez que las mujeres rompieron diversas limitaciones impuestas por el patriarcado, los trastornos de la alimentación aumentaron en progresión geométrica y la cirugía estética se convirtió en la especialidad médica que más rápido se desarrollaba. ¿Por qué? Porque, un segundo que lo tengo aquí, perdonadme, porque es que tengo marcado tanto que esto es una locura. Aquí, de 1960 a 1980 tuvo lugar lo que se ha conocido como la edad dorada del porno. El enaltecimiento de los varones de los modelos de mujer creados por los pornógrafos generó en las mujeres la presión de imitar los comportamientos de las mujeres que exhibía la pornografía, de desear lo que ellas parecían desear y de disfrutar con lo que ellas parecían disfrutar, pero mostrando que esos eran realmente sus deseos y que en eso consistía realmente su placer. Las mujeres que aparecen en la pornografía son creadas por y para las fantasías masculinas. Hacen lo que los hombres desean que hagan, desean lo que los hombres desean que deseen, se comportan como a los hombres les gustaría que se comportasen y disfrutan con lo que los hombres querrían que disfrutaran. Vale. Y además tienen unas características físicas muy similares y unos cuerpos muy determinados que luego las mujeres, pues claro, pues querían reproducir. Es decir, las mujeres conquistaron derechos legales, pero su autoestima comenzó a verse seriamente dañada debido al imperativo de la belleza. Vivimos en una sociedad androcéntrica donde las niñas, después mujeres, son valoradas en función de lo sexualmente atractivos que son sus cuerpos o que sus cuerpos resultan a los hombres, es decir, reduciéndolas a objetos sexuales. Ya en la adolescencia las chicas deben elegir entre la follabilidad y la invisibilidad. Esto daña seriamente la autoestima, pues asumen que van a ser valoradas en función de sus características físicas. De esta manera, las mujeres aprenden a confundir ser sujetos sexuales con que las deseen como objetos sexuales. Y bien, centrándonos ahora en la relación con el porno, diremos que con la pornificación de la cultura, prácticas que eran propias del área de la pornografía han pasado a formar parte de esta nueva sexualidad pornificada. La moda femenina, la depilación de la zona pública y otras prácticas estéticas, el blancamiento y rejuvenecimiento genital y anal, las clases de pole dance y de striptease. Bueno, se enseña a las mujeres a reproducir voluntariamente los privilegios sexuales masculinos como si en eso consistiera su liberación sexual. Y ya llegamos a la erotización de la propia subordinación. La normalización de la idea de que satisfacer a los varones sujetos sexuales es el papel sexual de las mujeres y las presiones que éstas encuentran para satisfacer los deseos sexuales independientemente de lo que ellas deseen las inducen a normalizar prácticas que los hombres desean y ellas no, considerando que en esto es simplemente en lo que consiste el sexo, hace que aprendan a normalizar ciertos niveles de violencia sexual y a vivirlos como si fueran sexo. Y así suelen pasar dos cosas. O bien las mujeres normalizan el hecho de realizar prácticas que no desean, o bien aprenden a erotizarlas. Y aquí Mónica nos explica que erotizar la propia subordinación es erotizar la desigualdad. Y así llegamos a erotizar prácticamente la violencia sexual y a construir algo así como una fantasía de la violación, que es avanzar por el continuo de violencia que hablábamos al principio. Pues bien, y para finalizar, aunque seguiremos en otro programa porque aquí solo hablamos de la primera parte y falta todavía un montón para meternos en el tema de la pornografía, esto solo era para sentar bases y conceptos, vamos a concluir que así se encuentran dos personas que proceden de mundos que han sido construidos de maneras completamente diferentes y donde ellas vienen de aprender a priorizar al otro sobre sí mismas. Ellos vienen de aprender a ser los protagonistas de sus vidas, ellas vienen con la empatía desarrollada hasta extremos que se vuelven en su contra, y ellos de aprender a no ver a las mujeres como sus iguales y por tanto a no empatizar con ellas. Ellas vienen de aprender a valorarles a ellos como personas y ellos de aprender a verlas como objetos sexuales. Seguiremos con esto. Un saludo a todas. Pues muchas gracias. Y vamos a escuchar ahora a Vivir Quintana, Sonora. Y después pasamos a la gran entrevista de Partera Guerrillera. Yo te quiero eterna, fabulosa y plena, sabia y hechicera. Yo te quiero viva, cierta y decidida, con la piel despierta, amando a quien quieras, con tus manos libres, con tu cuerpo tuyo, con tu voz sonora, con tus piezas juntas, con tu mar en calma, con tu luz. Yo te quiero tuya, imaginante y luna, siendo quien tú quieras, como tu bandera, con tus manos libres, con tu cuerpo tuyo, con tu voz sonora, con tus piezas juntas, con tu mar en calma, con tu luz. Bueno, pues estamos aquí en un programa más, el Nieiru de las Rapiegas, y hoy tenemos con nosotras a Partera Guerrillera, matrona, comadrona, que atiende y acompaña nacimientos en diferentes ámbitos, tanto en el hospital como en casa, vigilante de los océanos, porque parece ser que hay gente que se asusta de que ocurran nacimientos en medios acuosos, en bañeras, y también, pues con el tiempo, se ha popularizado mucho su activismo por los derechos de las mujeres a través de redes sociales, charlas, en las que demuestra, bueno, su visión crítica con el sistema, pero mejor que nos cuente ella misma. Hola, Partera, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues nada, muchas gracias por dedicarnos este ratito y cuéntanos, ¿quién es Partera Guerrillera y por qué este nombre que has elegido? Bueno, pues este nombre es el nombre que me puse en las redes sociales cuando creé las que tengo, y es en homenaje a una de mis matronas referentes, que es Robin Lynn, que es una matrona estadounidense, pero de origen filipino, y bueno, que tiene una historia muy interesante que si te apetece te la cuento. Por supuesto, cuéntanos. Bueno, pues esta mujer, su abuela en Filipinas era una, bueno, pertenecía a un, era practicante de un arte antiguo que incluía recibir bebés y también era curandera. Y entonces, pues después de la Segunda Guerra Mundial en Filipinas, que no había sistema sanitario, pues esta mujer salvó muchas vidas, ¿no? Con los conocimientos que, tradicionales que tenía. Y entonces, bueno, pues le enseñó a su nieta, a Robin Lee, muchas de las cosas que ella sabe. Y Robin, pues con el tiempo se fue a vivir a Hawái y ahí pues estableció su vida. Pero, bueno, pues como bueno, pues era es una mujer racializada, pues recibió, pues eso también... cuando tuvo sus hijos recibió violencia obstétrica, se murió una hermana suya en el parto y su sobrino que iban a hacer también. Y bueno, todo esto le hizo dejarlo todo e irse a vivir a Bali, y en Bali pues ahí está haciendo una actividad que es que atiende a las mujeres. Allí la gente es muy pobre, no puede pagarse la atención hospitalaria del parto, y entonces pues tiene unas clínicas que son gratuitas y da atención a estas mujeres. Y además también cuando hay tragedias, pues por ejemplo terremotos o tifones, pues va por distintos países como Nepal y Haití y Filipinas, pues atendiendo a las mujeres como matrona. Entonces para mí es un referente. Hay un documental sobre su vida que se llama Partera Guerrillera y yo me puse este nombre pues en su honor, ¿no? Jolines, pues qué interesante, ¿no? Una de tantas mujeres que no son muy conocidas, ¿no? Y que cuando te pones a rascar un poco tienen unas historias detrás y aportan tanto a las diferentes comunidades que merecen todo nuestro reconocimiento, ¿no? Si mal no... Dime, dime. Ah, sí, perdón. No es muy conocida en España, pero sí a nivel, digamos, mundial. Es una, bueno, pues es una matrona muy conocida, ha recibido muchísimos premios, muy variados. Y ha escrito varios libros, o sea, sí es muy conocida en lo que es la obstetricia internacional, ¿no? Lo que pasa es que si yo también veo que muchas veces en lo que es la obstetricia española estamos como, ¿cómo diría yo?, obsesionados con nosotros mismos, y hay que abrir, ver que estamos en un pequeño país de un gran mundo y, bueno, ver qué está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y inspirarnos en personas que están fuera haciendo cosas también. Muy interesante esto que nos cuestas, partera. Quería preguntarte, vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué opinión te merece en la actualidad la atención obstétrica en el Sistema Nacional de Salud? Bueno, pues mi opinión es que tiene un amplio margen de mejora, porque, bueno, tanto si nos ponemos a nivel indicadores de calidad, ¿no? Que esas son así como más asépticos, que es lo que utiliza el Ministerio de Sanidad para ver qué tal trabajábamos en los hospitales y en los centros de salud, pues se han creado una serie de indicadores que debemos de vigilar y, bueno, pues cuando los vigilamos vemos que no cumplimos los estándares, que es como los mínimos, en ninguno de los indicadores, ¿no? Por ejemplo, los indicadores son la tasa de inducciones, la tasa de cesáreas, la tasa de partos en posturas distintas de litotomía, la tasa de episiotomías, pues no cumplimos ningún indicador. Entonces, ahí tenemos un amplio margen de mejora. Y después, si ya pasamos a cosas más objetivas, como es la opinión de las mujeres, que también dice el Ministerio de Sanidad que debería ser algo que hagan en todos los hospitales y centros de salud, que es recabar la opinión de las mujeres, ¿no? Y sin embargo no se está haciendo. Pues sí. Los estudios que han planteado esto en España, el 40% en algunos incluso más, de las mujeres dicen que han recibido violencia obstétrica y que no están contentas con la atención de la que recibieron en su embarazo, su parto, su lactancia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no quiero opinar, prefiero dar datos y creo que hay mucho por hacer, ¿no? Y no estar ahí, eso, en esto de, uff, es que somos buenísimos, bueno, podemos mejorar, digamos. Si mal no, bueno, si no estoy equivocada, es ahora cuando la asociación El Parto es Nuestro, ¿no?, que lucha por los derechos de las mujeres en la atención obstétrica en nuestro sistema sanitario, pues ha cumplido ahora 20 años. Me parece que ha sacado un documental que está yendo por diferentes ciudades ahora mismo y, bueno, ellas fueron también unas pioneras, ¿no?, de esta lucha, que fueron marcando un poco el camino para todas las que hemos ido viniendo detrás. Y, bueno, sin duda, pues lo que tú dices, hay mucho que mejorar y la opinión de las mujeres pues debe ser escuchada, ¿no? Al final debemos estar en el centro, ¿no? Sin embargo, bueno, un poco lo que tú dices, tampoco se escucha mucho a las profesionales, ¿no?, que estáis, que trabajáis y que estáis dentro de este sistema, y no sé si esto tiene que ver con que, bueno, tú tengas este nombre, por decirlo así, de partera guerrillera, pero que es anónimo, ¿no? ¿Esto por qué es? Bueno, lo de anónimo es por distintas cosas. Primero de todo, por carácter. Yo soy introvertida y a mí uh-huh. me gusta elegir quién me conoce, ¿no? Después, también, pues, hay una parte que sí que tiene que ver con esto que tú apuntas, ¿no? A las, entre comillas, represalias, en las discusiones, en el trabajo, cancelaciones que han tenido compañeras en congresos, cuando se han manifestado con su nombre y apellidos públicamente, reconociendo la existencia de violencia obstétrica, ¿no? Entonces, no es fácil y, bueno, yo sí he elegido camino más fácil, que es ser anónima y así me ahorro disgustos. Pero algunas otras compañeras que sí van dando la cara, pues sí han tenido alegrías y también han tenido problemas, ¿no? Por esto. De hecho, partera, bueno, en diversos artículos y estudios sitúan a las comadronas como víctimas también, ¿no?, de esta violencia obstétrica y, bueno, las secuelas que podéis tener, pues eso, por hablar alto y claro, ¿no? Es un precio muy alto que hay que pagar a veces, ¿no?, por alzar la voz. Y bueno, sin duda merecéis pues toda nuestra admiración, ¿no?, por ser capaces de, aunque sea de manera anónima, de poner sobre la mesa la problemática que existe. Así que, bueno. Creo que las matronas somos víctimas, pero también somos actoras de violencia, ¿no? Uh-huh. Y en las encuestas que se han hecho, las mujeres en muchos aspectos nos señalan como las principales, ¿no? Personas que de alguna manera las violentaron. Uh-huh. Esto también porque también llevamos más carga de atención, ¿no? Somos las matronas, somos las mujeres que atendemos a la mujer en el embarazo, en el parto, en el puerperio, en mayor porcentaje, entonces es más uh-huh. normal que también seamos las que más violencia obstétrica ejercemos, ya te digo, en algunos aspectos, sobre todo en el de las prácticas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí también tenemos mucho amplio margen de mejora. No todas las matronas reconocen que hay violencia uh-huh. obstétrica. No todas las matronas son críticas, al final somos un colectivo que, aunque pequeño en algunas cosas, somos amplias y variadas en opiniones, en posicionamientos, uh-huh. y entonces hay una postura común. Sí que las asociaciones de matronas, bueno, pues la FAME o la Asociación Española de Matronas se han pronunciado públicamente sobre el tema, reconociendo la existencia de la violencia obstétrica y que tenemos que mejorar, ¿no? Pero podemos encontrar matronas negacionistas, pues también, ¿no? Y reconocer su existencia también es la primera forma de darnos cuenta de que también, ¿no? No es esa historia mil veces contada de que es una cosa contra los ginecólogos y son ellos los de la violencia y nosotros somos unas bellas todas. Seres de luz, ¿no? Sí, no es cierto. Y bueno, pues eso, las mujeres están ahí opinando, hay que oírlas y escucharlas y aplicarnos, ¿no? Cada uno lo que necesite aplicarse. Pues me parece muy interesante esto que cuentas, ¿no? Que no todas las profesionales tenéis los mismos enfoques de atención y que también existe un amplio margen de mejora. Sin embargo, como tú dices, las asociaciones de matronas se han posicionado a favor de trabajar contra la lacra de la violencia obstétrica. Parece que no acaba de ocurrir lo mismo con las asociaciones de ginecólogos, ¿no? O sociedades profesionales y científicas. No sé si te apetece comentar al respecto y también la última idea que han tenido, ¿no? Desde la principal sociedad española de ginecología y obstetricia. Bueno, pues sí, esto ya es una historia que viene de antiguo, ya lleva años con esta actitud, desde 2017-2018, ¿no? Una actitud hostil hacia que las mujeres puedan expresar sus opiniones, a que la violencia obstétrica se denomine con estas palabras y a que haya una ley y que proteja a las mujeres, ¿no? Entonces, todo un poco el follón se ha reproducido un poco cuando el año pasado hubo pues renovación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y se pensó en incluir el término violencia obstétrica, y pues hubo una consulta popular y muchas mujeres y muchas asociaciones de mujeres pidieron que en esa ley se incluyera ese término. Finalmente, los ginecólogos, los colegios de médicos y las asociaciones de ginecólogos hicieron sus movimientos políticos para retirar, ¿no? Al final tienen poder y en algunos sitios se amenazaron con dimisiones. Bueno, fue todo su punto de victimismo que nunca les falta, ¿no? Resumidas cuentas, bueno, pues eso, consiguieron su propósito, pero aún no están felices. Y como hay una asociación ginecólogos, la Sociedad Catalana de Ginecólogos, que sí ha reconocido la violencia obstétrica, pues entonces están quietos con esto, y lo último es que quieren obligarlos o presionarlos para que cambien este posicionamiento público de reconocimiento de este problema, ¿no? Hay un grupo de trabajo también en Cataluña, multidisciplinar, para luchar contra esta lacra de salud pública, que es la violencia obstétrica, y bueno, pues ellos no, bueno, como los dejan evidencia al resto de España, pues no están contentos. Entonces, lo que han hecho es enviar una encuesta por SMS, un enlace para que los distintos ginecólogos catalanes pues dijeran que si creen o no creen que existe violencia obstétrica, que se sienten cuestionados. Bueno, muy sesgada, muy cutre, en mi opinión. Pero de todas maneras, el asunto es que, como, bueno, pues no acaban de entender cómo va esto de las redes sociales, permitía la respuesta por parte de cualquier persona. Esto ya les ha sucedido en el pasado, ya han difundido encuestas, que después respondimos miles de mujeres, ¿no? Pero no aprenden y siguen haciéndolo. Entonces, bueno, el presidente de la Asociación Española de Ginecología y Obstetricia, bueno, pues escribió una carta diciendo que su intención es reunirse con el conseller de Sanidad de Cataluña, y pues quería llevarle datos para presionarlo de que la mayor parte de los ginecólogos están en contra. Respondimos muchas mujeres, tuvieron que anular esa encuesta y volver a crear otra. Ella está así con que hay que escribir un, ¿no? Madre bueno, mía. Va segura y bueno, y su intención sigue siendo la misma, ¿no? No ir a las mujeres, no ir a, bueno, pues eso, a los distintos profesionales que se muestran un poco más críticos, quieren una sola visión, que es que la violencia obstétrica no existe, que solo hay casos aislados, hay mujeres caprichosas, expectativas poco realistas, y bueno, listado de excusas de siempre, sí, de negar una violencia, ¿no? Y a un grupo que está intentando expresarse, que es un grupo que son la mitad de la población, ¿no? Las mujeres. Y además en un momento, bueno, pues también de cierta vulnerabilidad, ¿no? Como es la gestación, el puerperio, la crianza. Bueno, me parece lamentable. Y además también me parece como poco propio, ¿no? De una sociedad que se dice actualizada, que tiene supuestamente la evidencia científica, ¿no? Como, como timón de sus protocolos, ¿no? Deberían, ¿no? Y además que te hacen una encuesta así, un poco, pues como andar por casa, ¿no? Es poco propio de una sociedad científica. En fin. Sí, se pone en ridículo muchas veces a sí mismo, y sí. Eso también, bueno, de alguna manera a mí personalmente me agrada, porque ayuda a que la gente deje de endiosarlos, ¿no? Y vean que son personas, sí. Pues eso, con sus penas y sus glorias, sus cagadas, y que sí, la evidencia científica les gusta, pero como pero a no todos, tanto, ¿no? Solo cuando nos interesa, ¿no? Si nos viene bien. Tienen, como todos tenemos, el sesgo de confirmación, y les gusta la evidencia que, la eligen, ¿no? La evidencia, la que diga lo que ellos ya piensan. La otra la cuestionan y le parece todo muy dudoso, ¿no? Bueno, todos pecamos de eso, pero bueno, pues eso, si quieren ser referentes tienen que actuar como referentes, si no lo están haciendo, para todo deber. Bueno, oye, partera, otra preguntina. ¿A ti te ha dado algún toque, alguna reprimenda, algún o alguna profesional, algún gine, alguna matrona, alguna asociación? Bueno, tanto como reprimenda, a ver, no me la ha dado porque no puede dármela, ¿no? Porque yo, difícil, ¿no? Pero bueno, sí que he tenido a lo largo de los años, pues, distintas órdenes de búsqueda y captura, por así decirlo. Han intentado, sobre todo a nivel Galicia, pues eso, buscar quién yo era supongo que no era para felicitarme, sino para darme un toque, ¿no? Entonces, a veces las compañeras que quieren denunciar algo, ya estoy hablando sobre todo eso, a nivel Galicia y nivel SERGA, Servicio Gallego de Salud, me mandan quejas, y he promovido quejas pues grupales, ¿no? por distintos problemas, y sí, a veces las compañeras, pues eso, que ocupan cargos de supervisión, etcétera, me han dicho, oye, pues me han llamado, a ver si de dirección, para saber, a ver si sabemos quién eres, te están intentando buscar, te están intentando localizar, entonces eso madre es mía. ¿No? Y bueno, sé que eso no era para darme la enhorabuena, entonces claro, bueno, que lo de ser anónimo, pues al final no es tan gratuito, sino que supongo que tiene un coste personal. Hago muchos disgustos y así quiero seguir. Sí, bueno, pues normal, ¿no? Que viendo un poco cómo actúan, ¿no? Los que se supone que tienen que velar por nuestros derechos y nuestra salud sexual y reproductiva, pues casi que has hecho bien en mantener tu anonimato. Y la verdad que, partera, tienes un montón de seguidoras en redes, nos reímos un montón con tus memes, con tus críticas, y pues tienes ahí miles de acólitas, ¿no? Que cuando vemos un titular que nos chirría o alguna noticia así un poco interesante o que merezca la pena divulgar, pues te lo enviamos enseguida para, pues eso, desde tu posición, entre todas podemos darle un poquito de caña y movimiento al asunto. Y a lo mejor te parece un poco romántico esto que te voy a decir, pero cumples una labor importante, ¿no? De visibilización, y también para crear una red de mujeres en la que todas podamos apoyarnos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo, pues eso, tengo mis grandes reservas, o sea, lo pongo un poco en duda, ¿no? Porque al final las personas nos relacionamos por similitudes, ¿no? Por opiniones, cuando tienes opiniones similares. Entonces, realmente, me imagino, vale, sí que puede haber un porcentaje de personas que están pendientes de lo que pongo, pues para criticar o para lo que sea, ¿no? Pero la mayor parte de las personas, me imagino, ¿no? Que tú dices que me envían cosas, etcétera, etcétera, es porque opinan parecido, ¿no? O tienen los mismos objetivos, cambiar lo que está pasando, intentar cambiarlo dentro de lo que se pueda, ¿no? O por lo menos que se sabe. No todo es maravilloso en la obstetricia española, ¿no? Pero bueno, que al final yo creo que somos como, ¿cómo te diría yo? Como una herramienta, a lo mejor. Una herramienta, pero además que nos relacionamos eso, solo personas que opinamos igual, y realmente el mundo es mucho más amplio, tanto a nivel, la obstetricia española es mucho más grande y hay personas que para nada están de acuerdo, hay personas súper conservadoras, hay personas que les parece que todo eso son chorradas, y eso también hay que darse cuenta, y que la capacidad de cambiar algo como el funcionamiento de la obstetricia española a través de redes sociales, yo creo que es muy escasa y que la gente más bien se sigue un poco el camino marcado, ¿no? Dentro de un... Yo creo que no hay tanta capacidad de remover conciencias a través de posts en internet, ¿sabes? Quiero pensar que sí que pones tu granito de arena, pero evidentemente el trabajo donde se tiene que hacer, pues es en las diferentes instituciones, a través del Sistema Nacional de Salud, grupos de trabajo, la gente que colabora con las guías de práctica clínica, pero cada uno desde su ámbito, ¿no? Un poco. Claro, sí. Yo, por ejemplo, un ejemplo que te pongo, a mí es muy habitual, pues, que las mujeres me escriban y contando, pues eso, las desgracias que me han pasado, ¿no? Oye, mira, te voy a contar, pues mira, un parto, ¿no? Y ahí empiezan, raca, raca, raca, raca, raca, cinco páginas explicando todas las cosas que le han hecho, no sé qué. Vale, o sea, no es el, quiero decir, no acaban de ver, yo creo que la gente en general no acaba de entender lo que son las redes sociales. Sí. Y que la vía para reclamar, para protestar, es otra. No acaban de conocerse las herramientas que existen de protesta, de reclamación de los usuarios de un sistema de salud y usuarios en este caso, claro. ¿No? Igual buscando un poco de consuelo, ¿no? De comprensión, ¿no? Que está muy bien, pero lo que tú dices, que igual... Hay otros medios. Y es el desconocimiento. A lo mejor piensan que, muchas veces, tal como me escriben, piensan que yo puedo hacer algo y yo no puedo hacer nada. Decirles lo que, ¿sabes? Busca ayuda, infórmate, vete a una asociación de mujeres, oye, que existe Partos Nuestro, que existen las asociaciones de apoyo a los pacientes. Atención al paciente, ¿no? Y a lo mejor... una reclamación, vete a hablar con el gerente, pide una reunión con el jefe de servicio, o sea, es otro el camino, ¿no? Y las redes sociales yo creo que tienen una parte buena y una parte, entre comillas, mala, de que las personas piensan que por escribir a alguien que además se llama partera guerrillera, que no sabes ni al que se dedica y que no sabe ni quién es, y le escribes ahí a la gente que me manda fotos de su historia clínica, de... Buscando un poco ese apoyo. Es el funcionamiento de las redes sociales. Pues mira, a lo mejor podemos aprovechar esta oportunidad, ¿no? Para avisar a las mujeres. Atención al paciente, escritos a los servicios de obstetricia y ginecología. Que escriban a la dirección de enfermería, que me escriban una carta a las personas que, pues fue el anestesista que trabajaba tal día, pues a carta al anestesista que trabajaba tal día en tal sitio. Todo al final llega, toda la reclamación. Todo llega, Entonces, ¿no? Muchas veces las mujeres tienen la sensación, esto no va a servir para nada, lo que no sirve a lo mejor para nada... O para poco es escribirme a mí, además de disgustarme, ¿no? Quiero decir. Sí. Que no te molesta, pero que no es la vía para conseguir algo, ¿no? Digamos. Que queda ahí en un callejón sin salida, y que puede haber otros caminos mucho más eficaces para que de verdad las cosas cambien, y para que esta mujer, cuando tenga un siguiente parto, no le vuelva a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que eso, que a veces se confunde, ¿no?, lo que son las redes sociales con el asunto este del activismo, y yo creo que hay ahí algo de confusión, pienso. Puede ser, sí. Otra pregunta que yo te quería hacer, partera, ¿consideras ahora mismo, consideras que hay alguna prioridad en cuestión de derechos a conseguir en la atención sanitaria, o es que nos faltan tantos y hay tantas cosas que mejorar que no puedes priorizar ninguno? A ver, yo creo que la prioridad clave para mí es que las mujeres realmente sean autónomas al tomar decisiones en su proceso, ¿no? Y con eso ya estaría que es muy ambicioso, pero sería, sería de verdad lo maravilloso, ¿no? Porque supondría que la mujer deja de estar infantilizada y se la trata como una adulta y ella es la que, pues eso, se informa, tiene que recibir información no sesgada. Y a partir de ahí, teniendo en cuenta quién es ella, cómo es su familia, cuáles son tus intereses, creencias, espiritualidades, inquietudes, etcétera, etcétera, tomar sus decisiones, ¿no? Pero bueno, eso supone un reto muy grande porque es un cambio de paradigma total. La medicina en gran parte del mundo y en España, por supuesto, es súper paternalista, es una forma de autoridad, ¿no? Y en la sociedad en general agacha la cabeza ante, ¿no? Es que es médico y él sabe. Y en obstetricia, como es el entorno de la mujer, todavía más. Más ahí está la carta del bebé, ¿no? A lo mejor esa decisión es lo mejor para ti, pero no para tu bebé. Yo estoy, ¿no? La sociedad y la autoridad médica lo que quiere es cuidar del bebé. Si acaso la mujer es tonta y toma decisiones que le hacen daño a su bebé, ¿no? Entonces, siempre se presupone que la mujer no sabe, que toma decisiones irresponsables, caprichosas, etcétera, etcétera. Eso por un lado, ¿no? Y entonces se la obliga a inducirse, se la obliga a cesarear, se la presiona de miles de maneras y, bueno, todas esas cosas que ya sabemos. Y por otro lado, como es algo que ha calado en la sociedad, son ya las propias mujeres las que, bueno, se coartan de tomar decisiones, ¿no? Les pesa mucho tomar una decisión. Porque hacerte responsable de algo es asumir, ¿no? Es también que esa decisión pueda tener un resultado bueno o pueda tener un resultado malo, ¿no? Entonces, muchas mujeres y familias con esto, digo, prefieren decir no, que decidan los profesionales. Y entonces piensan que así, si algo va mal, se van a sentir menos culpables, ¿no? Pero al final, imaginemos ese contexto en el que yo derivo toda la responsabilidad al ginecólogo X, tengo un resultado nefasto, y qué ocurre. Y cuando ocurre, ¿cómo me voy a sentir yo? Pues me voy a sentir también mal, porque al final, ¿no? Los familiares que viven con la tragedia, con el mal resultado, son los principales interesados, las mujeres son las principales interesadas en tomar decisiones que se adapten a ellas y con todo su cariño hacia su bebé, porque con él van a tener que vivir en principio el resto de su larga vida, ¿no? Esperemos que sea. Entonces, bueno, pues eso, darse cuenta, ¿no? De que los sanitarios nos equivocamos todos los días hay fallos en los hospitales, todos los días se toman decisiones equivocadas, intentamos no hacerlo, ¿no? Pero nos equivocamos. Y entonces, bueno, pues a lo mejor es que la persona que se equivoque a tomar la decisión sea la mujer, ya que tiene que vivir con ese resultado, y no tanto nosotros, ¿no? Que después es palmadita en el hombro, lo sentimos mucho, hasta luego. Entonces, bueno, el tema de tomar decisiones autónomas, la información que se da muy sesgada y lo que pesa la responsabilidad, yo creo que eso es un reto muy grande y que eso, necesitamos pues ir trabajándolo ya desde que somos niños, ¿no? Porque llegamos a este momento que tenemos que tomar decisiones y me da la sensación de que muchas de nosotras no somos capaces de tomar decisiones porque no lo hemos hecho antes, ¿no? No nos han dicho que tenemos voz, no nos han dicho que podemos hacerlo. Exacto, exacto. En todos los ámbitos de nuestra vida a la mujer ya nos enseñan a... bueno, ser muy buenas dialogando, ¿no? Creando vínculos, bla, bla, bla, pero la toma de decisiones pesa muchísimo, ¿no? Porque te puedes equivocar esa carga y entonces eso mejor, ¿no? Ah, yo hice lo que me dijo el doctor fulanito, fíjate, yo hice lo que me dijo, ¿no? Y no piden miles de opiniones y tú, ¿no? A mí otra carga más, ¿no? El internet todo el tiempo. ¿Y tú qué harías? ¿Y tú qué harías? ¿Y tú qué harías? Y es que darnos cuenta de que la decisión se tiene que adaptar a quienes nosotros somos, a nuestra historia vital, a lo que queremos hacer en nuestra vida. Entonces, mi respuesta no te sirve a ti, tu respuesta no me sirve a mí. Entonces, es bueno tener la información, con la información, sabiendo que no hay, ¿no? Esa polarización entre qué es lo bueno y qué es lo malo no existe, sino que no hay decisiones buenas y decisiones malas, sino que hay la mejor decisión para mí en este momento. Y todas somos diferentes. ¿No? Que eso, como nos encanta, sobre todo a las mujeres, el rollo de la culpa y venga, y fue mi culpa, y fue mi culpa, y fue mi culpa, y liberarnos de eso y pasarnos a... Ya te digo, necesitamos un cambio de paradigma, creo que muy grande. Esperemos que no tarde mucho en llegar y que poquito a poco vaya mejorando. Partera, nada, vamos, nos queda poquito tiempo, pero igual que me comentaste que, pues bueno, sí que algunas personas habían intentado averiguar quién eras, igual para darte un toque. También hay algunas otras sociedades o asociaciones de profesionales que sí que te han invitado a dar charlas, a congresos, y si no me equivoco, en uno de ellos apareciste con el pasamontañas que te caracteriza. ¿Fliparon tus compañeras comadronas cuando te vieron así? Porque tiene que chocar bastante, ¿no? Estar en un congreso, en una jornada profesional y que te aparezca la compañera con un pasamontañas. Cuéntanos. A ver, pues he participado con distintos disfraces, no solo con pasamontañas, sí, en distintas jornadas y eventos. Uh-huh. Y bueno, sí, a ver, yo primero cuando me invitan, yo ya informo a las organizadoras que yo no voy a dar la cara, entonces ese es mi requisito. Cuando quieren que sea así, que muestre la cara y... pues no voy, básicamente. Entonces, uh-huh, para mí es un requisito imprescindible. Y cómo entonces, bueno, eso, que las organizadoras saben lo que hay, ¿no? Y así lo aceptan. ¿Cómo reacciona el público? Pues de distintas maneras, ¿no? Hay gente que le encanta, le parece pues transgresor o punk y les llama la atención, les sí, parece, ¿no? Mira, hace un poco lo que le da la gana, ¿no? Y hay gente sí, que le parece que le indigna, le parece que los temas que toco son muy serios y que eso no es una puesta en escena, pues que pierde dignidad el contenido, ¿no? Y bueno, eso, yo eso, acepto todo está sí, muy bien, pero para mí es un requisito y yo pues no voy a mostrar la cara para contentar a nadie, eso lo tengo muy claro, ¿no? Pues me parece muy bien, ¿no? Al final eres tú quien te expones, quien estás hablando y cada una lo hace como considera que es mejor y hay que protegerse también, ¿no? Un poquito de autocuidado, que ya el mundo y la sociedad es bastante compleja para las mujeres. Así que bueno, ya un poquito para cerrar, Partera, pues nada, agradecerte tu tiempo, agradecerte tu divulgación, tu activismo y nada, muchas gracias. No sé si quieres añadir alguna cosita más antes de cerrar. Pues nada, agradecer a las personas como tú que bueno, que me imagino que te pones en contacto conmigo pues porque tienes unas inquietudes parecidas y que básicamente por mi parte es, ¿no? Es intentar poner pues eso, grano de arena por una atención obstétrica mejor, una mejor experiencia para las mujeres, que las, ¿no? Que cuando recuerden su parto lo recuerden como una fuente de poder, de alegría sobre sí mismas, ¿no? Y un nacimiento digno para las personas, ¿no? Que llegan al mundo y pues eso es lo que a mí me va y me imagino que si te has puesto en contacto conmigo es porque a ti también te va, entonces sí, pues nada. A ver, aquí desde esta asociación feminista Rapiegas, por supuesto que nos parece muy interesante y bueno, hay que seguir trabajando entre todas conjuntamente y sin duda la atención sanitaria, obstétrica, ginecológica a la mujer, pues es algo que nos afecta a todas, ¿no? Y que hay que tener presente y bueno, saber también con qué herramientas y con qué bazas jugamos cuando nos enfrentamos al sistema, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues Partera, nada, se nos acaba el tiempo. Oye, muchísimas gracias y nada, oye, si algún día te apetece charlar con nosotras de algún tema concreto, aquí estamos y seguimos en contacto, ¿vale? Muchas gracias por todo. Gracias a vosotras y a vuestra disposición me quedo. Un saludo y mucha fuerza. Venga, un abrazo, compañera. Chao. Siente que el momento llega, siente tus huesos son fuertes, siente estamos ayudando, lo divino está. Siente el niño está en la puerta, vivirá para abrazarte. Siente estás en buenas manos y eres Estamos escuchando a Rosa Zaragoza, Sabemos Parir. Muchísimas gracias a la compañera por esta entrevista de Partera Guerrillera y ahora vamos a pasar a escuchar la reseña de literatura de Mary Bird y acabaremos con el programa en breve. Buenas tardes a Yalga, buenas tardes a todas. Hoy hablaremos sobre Mary Bird, que es una reconocida profesora y catedrática de literatura clásica de la Universidad de Cambridge, además de una divulgadora y especialista sobre la antigüedad con más renombre actualmente. De la misma forma, es autora de varios libros, entre los que podemos destacar Pompeya, Historia y leyenda de una ciudad romana, Una historia de la antigua Roma y su continuación, Emperador de Roma o el triunfo romano. Una historia de Roma a través de la celebración de sus victorias, los cuales se han convertido en auténticos superventas, a la par de artículos y programas de televisión. Por ejemplo, en National Geographic se estrena como autora de historia del mundo romano, del arte y de la arqueología clásica, campos a los que se dedica y por lo que es mundialmente conocida. Gracias a su labor como atípica presentadora de documentales sobre el mundo clásico en televisión, a su divulgación del papel de la mujer tanto en la historia como en la actualidad, a la reivindicación de la voz de la mujer en el espacio histórico, en el arte y en la arqueología. La autora tiene una presencia muy activa en las redes sociales, donde expone sus opiniones en contra del sistema que oprime a las mujeres y su posicionamiento político antiimperialista, feminista y antirracista. Ha defendido públicamente a los inmigrantes de Lincolnshire, por lo que ha recibido numerosas amenazas, críticas mordaces y acoso de intolerantes y retrógrados. En una de sus decisiones o declaraciones como feminista, expone que no entiendo cómo se puede hoy ser mujer y no ser feminista. Tras una larga relación de premios y distinciones, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el 2016, es ahora investida doctora honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid. Ahora me centro en el ensayo Mujeres y Poder, un manifiesto, publicado en el 2018, cuyo protagonismo se haya dedicado a la voz de las mujeres en el mundo y a la tradición de exclusión de las mujeres del poder, arraigada culturalmente en el mundo occidental desde la antigua Grecia. En el prefacio, la autora ya nos adelanta una de las razones de su obra, y cito: en el mundo occidental las mujeres tienen mucho de qué alegrarse, no lo olvidemos, pero también había y hay tantos motivos para la indignación como para la celebración. El ensayo lo divide en dos partes. En primer lugar, la voz pública de las mujeres y en segundo lugar, mujeres en el ejercicio del poder. Vamos a analizar la primera parte, denominada la voz pública de las mujeres. La autora trata la tradición literaria occidental a través de los libros de épica, como la Odisea, para poner de relieve el enmudecimiento que el propio hijo, Telémaco, realiza sobre su madre Penélope. Resalta aún más el papel de silenciador del hijo que de Odiseo o Ulises. ¿Por qué? Porque relaciona el desarrollo personal del hijo en el sentido de que será un hombre, será el que domine los bienes y riquezas de su padre desaparecido en esos momentos, porque él, ya sea un niño, ya sea un hombre, tiene la potestad y el derecho de acallar a una mujer sin importar que sea la propia madre. Recordemos la historia de Penélope. Su marido Odiseo, o Ulises, intenta regresar a su patria Ítaca tras participar en la guerra de Troya. Este intento, lleno de andaduras o aventuras, que a su vez marca el desamparo de su mujer Penélope, por mantenerse firme contra los pretendientes que deseaban obtener los bienes de Ulises, incluyendo a la bella Penélope. Sabemos que se resalta la heroicidad y la inteligencia de Ulises, pero ¿la de Penélope? 10 años intentando deshacerse de estos carroñeros, ávidos de su trono y de obtener como objeto más a su mujer. Penélope pudo contrarrestar esa acción violenta con su inteligencia, a pesar de ser vilipendiada también por su propio hijo, Telémaco, que es lo que expone la autora en el libro. Y cita: «Madre mía», replica, «vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y de la rueca. El relato estará al cuidado de los hombres y, sobre todo, al mío». Este tipo de comentarios debe soportar Penélope. Tiene que ser silenciada en la esfera pública, relegarla a la esfera privada, que es la expresión archiconocida del siglo XIX, el ángel del hogar. Penélope, como mujer, debe estar callada y recluida. Es su papel. La autora, muy acertadamente, coexiona ejemplos del mundo clásico, del que es especialista, con la actualidad, con la intención de que nos demos cuenta de si esa situación ha variado algo con el paso del tiempo. En este mismo capítulo muestra una viñeta de Rihanna Duncan, El trato de la señorita Trix, donde retrata claramente lo infravalorada que está la mujer, puesto que sus opiniones y su inteligencia son rebatidas siempre por el hombre, a la que Trix responde que el hombre posee y vive con una acostumbrada sordera. Aquí añado un comentario de nuestras compañeras de Patriarcado a colación de esta circunstancia, en el que el hombre teme la inteligencia de la mujer y de la que se le quite y teme también que se le quite su propio espacio como hombre. Otra intención de la autora, aparte de señalar su principal objetivo, que es adoptar un punto de vista amplio y distante entre el mundo clásico y el actual, esto es, el silencio y no visibilizar a la mujer en época clásica y actual, es plantearnos en cada capítulo, ejemplo o situación una serie de reflexiones que traigo a continuación. La razón del hombre es menoscabarnos como mujeres, ¿no? Ahora, con el ejemplo de Penélope y de la señorita Trix, ¿cuántas formas de violencia se ejercen sobre la mujer? ¿Cuántas se hallan tan interiorizadas que las damos por aceptadas? ¿Qué ocurre cuando nos oponemos? Pone de relieve más ejemplos de autores clásicos que publicaron sus obras para ridiculizar estereotipos vinculados a la mujer, para hacer ver a la sociedad que la mujer no sirve para poseer el poder, como en el caso de la comedia de Aristófanes, llamada o titulada Las asambleístas o la asamblea de mujeres o las junteras, o el poema de Ovidio, La metamorfosis, donde se pretende silenciar a las mujeres en un proceso de transformación. Por ejemplo, la joven princesa Filomena es violada, a lo que el violador, que parece que no tuvo suficiente, le corta la lengua para evitar que lo denuncie. Y este hecho aparece también en una obra de Shakespeare, Tito Andrónico, donde a Lavinia se le corta la lengua tras su violación. A las mujeres nos han tratado y nos han enseñado también a silenciar en la esfera pública, pero en la privada no ha sido muy diferente. Nosotras debemos ser sumisas y debe prevalecer nuestra mudez, un aspecto que señala la autora, en el que las mujeres del mundo clásico no tenían derecho al voto, ni independencia legal, ni económica, ni a la oratoria en público. ¿Por qué? Porque son prácticas definidas como masculinas, y el discurso político es un atributo definitorio de la virilidad, si tenemos en cuenta un eslogan romano, vir bonus dicendi peritus, un hombre bueno, diestro en el discurso. La autora nos presenta al orador y escritor griego Dion Crisóstomo para aclarar qué pensaban de nuestras voces y por qué buscaban nuestro silencio. Tal orador diferencia la voz dependiendo de dónde proceda. Si es una voz grave masculina, significa que posee un coraje viril, pero si posee una voz femenina, llevará a una inestabilidad social, política y salud del Estado. La autora se centra más en el mundo clásico, debido a que la mayoría de esa cultura grecolatina, su influencia en el mundo occidental, prevalece en nuestros días, por lo que expone los siguientes ejemplos. Uno de ellos es el hecho de silenciar a Elizabeth Warren cuando quiso leer la carta de Coretta Scott King, la viuda del líder luchador por los derechos humanos Martin Luther King, la cual estaba en contra del nombramiento como juez del racista Sessions y que iría en contra por todo lo que había estado luchando y defendiendo su marido. Otro ejemplo es el libro de las bostonianas de Henry James, en el que el silenciamiento de la protagonista Verena Tarrantat, defensora del feminismo, va en aumento a razón del papel destacado de su pretendiente, Basil Ransom, hombre dotado de una voz grave masculina. Y su comentario hacia Verena: guarda para mí tus reconfortantes palabras. Los apelativos de nuestro lenguaje y voz femenina serían, y son, estridentes, lloriquean, gimotean, despojadas de autoridad, de fuerza, tribalizan y se ríen de nuestras palabras, con la pretensión, con el objetivo de restituirnos al ámbito doméstico. Así que con o sin voz, la mujer es relegada, maltratada, humillada en aspectos como su discurso, con el objetivo de acallarla y de recluirla a ese espacio privado. Incluso la autora describe los insultos que ha recibido a través de las redes sociales, herramienta tan utilizada en la actualidad para atacar a la mujer y pretender silenciarla. Cállate, puta, te voy a cortar la cabeza y a violarla, cerda descabezada, deberían arrancarte la lengua, y otras lindezas. Añade también los siguientes ejemplos de cómo silencian nuestras voces en la Cámara de los Comunes, alzando más la voz los hombres, en Twitter, como vimos ahora, con insultos y amenazas, en el Parlamento afgano, donde cierran los micros cuando habla una mujer. Y se pregunta, ¿cuál es el remedio? La autora cree que la solución no es imitar las características masculinas para ser escuchadas, al que había recurrido Margaret Thatcher en busca de respeto político, puesto que no arregla el problema. Expone que tal vez habría que atajar los principios básicos de la naturaleza de la autoridad hablada, que por qué recae en el hombre y se ha desplazado a la mujer, puesto que el propio Ovidio explica y manifiesta que no era tan fácil acallar a las mujeres al mencionar a Filomena que, después de haber sido violada y cortada la lengua para que no hablara, consiguió denunciar a su violador. Tal vez nuestras armas se deban conocer y no usar las masculinas, que únicamente les atañe a ellos y a sus características. Finaliza esta primera parte con la reflexión de cómo responderíamos nosotras a un Telémaco siendo una Penélope moderna. En cuanto a la segunda parte, Mujeres en el ejercicio del poder, plantea el argumento y el protagonismo de la obra de Charlotte Perkins Gilman, Delas, un mundo femenino, publicado en 1915. Charlotte diseña una utopía o una fantasía de una nación solo de mujeres, perfectamente organizada, donde solo daban a luz a niñas y que sufre una alteración con la llegada de tres hombres. Entonces, el hombre estereotipado erigido en el personaje de Terry Nicholson se pregunta, ¿cómo pueden las mujeres llevar la rienda de algo si solo necesitan sexo y ser dominadas por el hombre, etcétera? A raíz de esta obra y de los ejemplos del mundo clásico sobre el momento en el que la mujer toma las riendas de su vida, la autora interpela a las lectoras. ¿Cuál es nuestra visión femenina de mujeres que ejercen el poder? ¿Qué modelo de mujer poderosa tenemos? ¿De dónde hemos sacado ese poder, las mujeres? Si el patrón cultural que funciona precisamente es despojarnos de él. Este patrón cultural de silenciar a la mujer y de nuestro modelo femenino se halla ya presente en los mitos y en los relatos clásicos de forma numerosa, sobre todo en la tragedia griega, con mujeres inolvidables como Medea, Clitemnestra, Antígona, Medusa, entre otras. ¿Cómo han trascendido hasta ahora? Son mujeres que no representan un modelo a seguir. Son híbridos monstruosos y provocan caos, fractura del Estado, muerte y destrucción. Esquilo muestra a una Clitemnestra como una antiheroína que asume el gobierno tras la muerte de Agamenón y que el orden patriarcal se restablece con la venganza de los hijos y con la muerte de esta. Un ejemplo más sobre la visión denigrante de la mujer lo tenemos en el mito de Medusa, que, encima de ser violada por Poseidón, se le castiga convirtiéndola en un monstruo y asesinada por Perseo. Y no nos podemos olvidar de la escultura de Atenea con la cabeza de Medusa, como trofeo, que hunde más la visión de la mujer y destruye cualquier atisbo de poderío femenino. Una mujer aplastada por otra mujer. Además, esos serpenteantes rizos que reivindican el poder fálico del hombre. La autora describe no solo el significado del mito de Medusa, su inmortalización del poder masculino sobre la mujer en diversas esculturas y cuadros, sino que este tipo de arte ha sido manipulado para ridiculizar y vilipendiar a mujeres actuales como Hillary Clinton. En una campaña electoral, Trump y compañía formaron un collage del cuadro de Medusa, pintado por Caravaggio, con una foto del rostro de Hillary, simbolizando que la mujer es un signo decorativo cotidiano en este mundo y una normalización de la violencia de género. Sin embargo, cuando un humorista publicó lo contrario, con la cabeza de Trump, fue despedido y la imagen borrada de cualquier lugar, cosa que no ocurre con la imagen de Hillary. Estos ejemplos que esboza la autora nos dirigen a recapacitar en ¿qué es el poder? ¿Para qué sirve? ¿Es necesaria una redefinición del poder para que las mujeres entremos? ¿Para qué queremos a las mujeres en los parlamentos? Mary propone que en el momento que tengamos la oportunidad de ser escuchadas, no nos atengamos solo a temas de mujeres, como son la infancia, la igualdad salarial, la violencia doméstica, puesto que se deja de lado la otra parte de la población. Del mismo modo, debemos cambiar la estructura para que la mujer encaje. Pensar de forma colaborativa, pensar en la capacidad de ser efectiva, rechazar el mansplaining, creer en nosotras y en lo que somos capaces de realizar. El libro entero de la autora es un testimonio y un repaso del silenciamiento de la mujer a lo largo de la historia. Los ejemplos atemporales entre lo sucedido a la mujer en la época clásica con la nuestra. Y sobre todo, a su empeño de que recapacitemos sobre nuestro papel en la sociedad, nuestra capacidad de transformar el paradigma de autoridad, cambiar nuestra propia autoestima como mujeres y desechar los atributos que nos han trasladado desde la antigüedad, como son la culpabilidad, la baja autoestima, la inferioridad, que normalicemos la cultura del maltrato, del abuso y de la violencia. Recomiendo totalmente el ensayo de Mary Beard por todo lo que podemos aprender y desaprender al mismo tiempo como mujeres. Muchísimas gracias por escucharnos. Un abrazo a todas. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Seguidnos en Instagram, en Spotify, y ahí bueno, tenéis acceso a los demás programas. Y nos vemos. Gracias por escuchar y gracias a todas las mujeres que se curran este podcast. la lucha feminista. ¡Que viva la lucha de las mujeres!